esta carrera por la gubernatura y que, bueno, pues sin duda usted ha levantado la mano, tiene aspiraciones y pues precisamente se necesitan personas con experiencia. Cuéntanos precisamente de la experiencia que ha tenido. Sabemos que se ha desempeñado en diversas áreas, tanto como alcalde, como senador, como diputado federal, varias acciones que se han realizado también en Aguascalientes y por Aguascalientes. Platícanos de eso, licenciado. Bueno, a lo largo ya de muchos años, más de dos décadas, he participado tanto en la administración pública estatal, en la Secretaría de Obras Públicas y Vivienda Popular, con el gobernador Landeros, posteriormente en el Instituto de Vivienda, con el ingeniero Barberena, el gobernador Barberena, y donde se hizo un programa muy importante de vivienda y de obra pública, y asimismo, posteriormente fui electo presidente municipal por el Partido Revolucionario Institucional y ejercí esa función a plenitud de 1993 a 1995, donde hubo una gran participación social, una obra muy equilibrada, una modernización del propio municipio y sobre todo le dimos un trabajo honesto y eficaz. También posteriormente fui presidente de mi partido, donde después de perder en 95 recuperamos dos de tres diputaciones federales y después de ser diputado federal fui senador de la República, siempre anteponiendo el interés de la sociedad y de mi estado a el interés personal. Licenciado, mucho se hablaba que cuando precisamente la elección pasada para gobernador, el Partido Revolucionario Institucional le dijo, a ver, Fernando, aquí está, para que te lances para gobernador del estado. ¿Qué hay de cierto en esto? Si es verdad, ¿por qué rechazó esa oportunidad? ¿Y por qué es el momento ahora de que Fernando Gómez Esparza busque la gobernatura? Bueno, en ese momento yo era senador de la República, desde luego había interés por competir, pero también tenía un compromiso con la ciudadanía de terminar el periodo para el cual fui electo, tanto como diputado federal como para senador de la República. Yo creo que los compromisos que se hacen con los ciudadanos hay que cumplirlos, hay que llegar hasta el final y después competir y estar abierto dentro de una carrera política. ¿Qué opina de aquellos chapulines de la política? Porque usted me está señalando que en ese momento tenía que cumplir con el trabajo que se le había encomendado por parte de la ciudadanía. Pero hay muchos que sin importarles, y así lo consideran que es la mejor opción y es el momento de la oportunidad, y de oportunidades, pues consideran que solamente se presentan una vez, bueno, pues deciden brincar, terminan un periodo cuando ya están buscando otro y otro y otro. ¿Qué opina sobre aquellos políticos? Yo creo que la mejor recomendación para cualquier político es sentarse y cumplir con las actividades y funciones a las que se ha comprometido y posteriormente determinar poder aspirar a cualquier puesto político. Desde luego no es la única manera de pensar la mía, hay diferentes formas de pensar y así lo realizan algunas otras personas. En este 2009, ¿por qué Fernando Gómez tiene esas aspiraciones de buscar la gubernatura, de que en su partido lo escojan como el candidato idóneo para buscar el Palacio de Gobierno? ¿Es el momento de Fernando Gómez Esparza el 2010? Yo creo que sí, soy una persona madura, soy una persona con experiencia, estoy decidido a hacerlo y hacerlo de una manera correcta, bien, con honestidad, con organización, haciendo política y estableciendo una buena relación con los poderes, con la sociedad, comprometiéndome con la misma ejercer los recursos públicos de una manera honesta y eficiente, sin sobreejercicios, pero tampoco sin subejercicios, atendiendo a los requerimientos prioritarios de la comunidad y no realizando obras suntuarias o pagando cantidades extraordinarias a los funcionarios públicos, y que el compromiso sea tanto del electo como de todos y cada uno de los funcionarios que se inviten a colaborar sin amiguismo ni compadrazgos, sino con capacidad y decisión de comprometerse también con la sociedad junto con el gobernante electo. Las condiciones ahora de los gobernantes son bastante complicadas. Estamos hablando que cuando usted era alcalde, las situaciones, pues había conflictos en Aguascalientes, había conflictos en el estado, había conflictos en el territorio nacional, pero no de tales magnitudes como ahora se están viviendo. Creo que poco a poco fue creciendo este mal que se llama narcotráfico y que pues poco a poco ha sido más descarado. Empieza a actuar ya sin importarle la hora, el día y el lugar, porque lo que están haciendo entre ellos es precisamente estar peleándose aquellos lugares que ellos consideran pertinentes y que les puedan ayudar en la situación geográfica para incluso el trasiego de las mismas drogas. E insisto, Aguascalientes no está de esto exento porque estamos envueltos en estas condiciones en el territorio nacional. Las condiciones son complicadas para un gobernante. Me refiero que para el siguiente gobernador va a tener muchos retos. Si así fuera que Fernando Gómez le favorece su partido, sale como candidato, gana las elecciones, está dimensionando las situaciones en las que se pudiera enfrentar, porque cuando dejó la alcaldía eran condiciones totalmente diferentes a las del momento. Yo creo que sí, mira, Claudia, siempre una sociedad y un gobierno son diferentes. Los problemas siempre son, están presentes de diferente manera y también de diferente manera y con las estrategias distintas se deben de tomar en cuenta y enfrentarlos. Si le da la autoridad la sociedad, pues tiene que uno de muy distintas maneras y estrategias poder atacarlos. La administración pública antes carecía de muchos recursos, a pesar de ser 600 mil habitantes en aquel momento y haber crecido ahora un poco más de 800 mil en el municipio, pues en aquel momento eran 300 millones de pesos, ahora son cerca de 3 mil. Claro, ahora mermados un poco por la reducción de las participaciones. Pero se pueden eficientar como se hacía en aquel entonces. Y la captación fiscal. Entonces esto se puede eficientar. Desde luego había otro tipo de problemas, no tan álgidos, no tan graves, como en el caso de la situación de seguridad pública, de la infiltración en las policías, pero yo creo que con organización, con orden, con funcionarios comprometidos con la sociedad, y se deben de asumir las responsabilidades y poder de manera organizada y en coordinación tanto con los gobiernos de los estados, con los municipios y la federación, asumir aquellas funciones que tiene cada quien, tanto del fuero común, de la prevención del delito y también las del fuero federal. Yo creo que en coordinación, con decisión y con acciones contundentes se pueden solucionar, si no desarraigar de manera completa, pero sí aminorar el impacto que están teniendo en la sociedad, en los sectores productivos y en general en la vida diaria de la comunidad. Si me permite, voy a leer el centro de mensajes porque ya van muchos mensajes de texto y si no los veo van a seguir reenviándolos. Y lo importante es que se tenga el conocimiento de todo lo que señalan en este espacio de noticias. Dice el radioescucha con terminación, ahí le voy, es que son bastantes, 6697, saludar al licenciado Fernando Gómez y que cuente conmigo para la gubernatura porque ha hecho un gran labor por nuestro estado, dice Janet Ramírez. El reescucha con terminación 0966, señala, conozco a su trabajo y sé que usted es el único que nos ayuda, cuente con mi apoyo, dice Rosalía Morales. El reescucha con terminación 0255, saluda al licenciado Gómez, a quien admiro y le agradezco lo que ha apoyado en mi colonia siempre. Por favor, métase para gobernador, dice Sonia Jiménez. Pues es que no es que se quiera meter, es que ya tiene esas aspiraciones, sin que se lo pidan, el licenciado Fernando Gómez. Buscará la gubernatura, dice el radioescucha con terminación 1211. Felicidades al licenciado Gómez, es la mejor opción para el siguiente gobernador del estado. Nadie cuenta con la preparación como usted, lo que señala en el centro de mensajes. El radioescucha con terminación 2579. Estamos contigo, Fernando Gómez, eres la esperanza para Aguascalientes, eres el mejor candidato con la experiencia, honestidad y confianza que necesitamos. Asimismo se repite tres veces el mensaje, porque digo que si no lo leía, pues este pobre radioescucha iba a decir que sinvergüenza soy. El radioescucha con terminación también 8194 dice un saludo al licenciado Gómez y mi apoyo para la gubernatura, dice Luis Reyes. Esto, bueno, pues solamente es una parte de los mensajes que llegan en el mismo centro de mensajes, y bueno, pues le están expresando el apoyo a la ciudadanía. ¿Cómo lo ve? Cuando uno hace un buen trabajo, sin duda puede salir a las calles de Aguascalientes, se quedó aquí en Aguascalientes, su familia sigue aquí, y siguen realizando actividades normales. Muchos de los gobernantes, pues han decidido mejor retirarse, porque la ciudadanía los ve mal. ¿Cuál es la percepción de la ciudadanía con Fernando Gómez Esparza? Bueno, pues mira, yo de manera permanente, tanto cuando he estado en la administración pública como cuando he estado fuera de ella, he tenido mi oficina abierta de gestión. Estoy haciendo trabajo de manera permanente, muy cercano a la ciudadanía. Cuando estoy en algún puesto de carácter político o de carácter administrativo, y he tenido apertura y atención con la sociedad. Me interesan sus problemas, me interesa poder solucionárselos, y sobre todo con un programa simplificado, con un programa atento, con un programa de no estarles dando muchas vueltas si se puede solucionar. Que un equipo de trabajo tenga el mismo compromiso que la persona electa, y esto pues solamente se puede hacer con supervisión, evaluación y con programas focalizados y dirigidos a la misma sociedad. Nos interesa desde luego la seguridad pública, nos interesa la situación económica, el crecimiento de Aguascalientes, retomar un rumbo cierto, la generación de empleos, la promoción de nuestro estado, en fin, son muchos temas, pero siempre, siempre todo ello con una atención y una apertura a la sociedad, con sinceridad y tratando de funcionar de la manera más correcta para poder atender las necesidades más sentidas de ellas. Si me permite, voy a ir a una pausa. Los teléfonos 914-6012 y 912-6633. El centro de mensajes, enviando las letras OM, su comentario, y lo envía al número 30500. Recuerde que su participación se escucha en este espacio de noticias más adelante. Y de una vez le voy a hacer la pregunta para que al regreso a la pausa el licenciado me la responda. ¿Cuáles son las necesidades que se ven en Aguascalientes? Porque me está hablando de un trabajo constante, y que en ese trabajo constante, en esa casa de gestión, que pues muchas veces uno tiene que ponerle hasta de los pocos recursos que tiene para poder apoyar a una parte de la población, no a todos, porque es bastante complicado, si en un gobierno no se puede apoyar a todos, menos pues en una casa de gestión. Pero, ¿cuáles son las necesidades más apremiantes que se han detectado en Aguascalientes? Esto al volver. La información más veraz y oportuna está en De Interés. En un momento regresamos. En una acción entre ejército y estado, se logró la captura de Abdul Herrera Isaac, líder de una peligrosa banda de secuestradores y uno de los delincuentes más buscados por la Procuraduría General de Justicia Estatal. Contra el crimen, estamos ganando. Gobierno del Estado. La música de los grandes genios, lo mejor de la música clásica, es presentada a usted por La Sanmarqueña. Todos los días de las 0 horas a las 6 de la mañana, disfrute de la música más bella del universo. Con la mejor compañía, La Sanmarqueña. 100.1. Comunícate con nosotros. 914-6012. 912-6633. O escríbenos desde tu celular. OM Espacio. Tu mensaje y mándalo al 30500. De Interés. Es temporada de México. Temporada de valorar lo nuestro. Nuestros sabores. Nuestras ganas de salir adelante. Es temporada de consumir lo hecho en México. Lo que nace en nuestra tierra. Lo que producimos con esfuerzo. Lo mejor de México para los mexicanos. Es temporada de tenernos confianza. Es temporada de preferir lo hecho en México. Hecho con ingenio. Hecho con calidad. Hecho en México. 100.1. La Sanmarqueña. Continuamos con más información de interés. 8:23 a.m. Participen de interés los teléfonos 914-6012 y 912-6633. El centro de mensajes, enviando las letras OM, su comentario, y lo envía al número 30500. Dice, Isabel Galicia es un buen candidato para gobernador. Es la única opción que tenemos los de Aguascalientes, señala el licenciado Arteaga. Bueno, pues mucha participación y mucho apoyo se recibe de los ciudadanos de Aguascalientes para el licenciado Fernando Gómez Esparza. Muchísimas gracias. Le comentaba hace algunos instantes de las prioridades para Aguascalientes. ¿Qué se necesita en un gobernador? En un gobernante donde pues tiene perfectamente que decir, a ver, esto es lo que es más apremiante para la entidad, porque ¿de qué nos sirve tener un político igual muy conocido si su función ha estado muy apagada con los ciudadanos? Sea un político que pueda hacer, no sé, si quiere hasta el puesto que usted guste, no voy a decir ninguno, porque hay muchos de los aspirantes del mismo partido que ahorita están en puestos importantes, pero igual, pues algunos de ellos pudieran estar apartados, algunos de ellos, pues igual, por el mismo trabajo, no tienen ese contacto muy directo con los mismos ciudadanos. Platíquenos cuáles son las prioridades para Aguascalientes y que sobre todo también el Partido Revolucionario Institucional está buscando el perfil adecuado para el gobernador. Yo creo que uno de los problemas más graves ahorita es la falta de crecimiento económico con empleos permanentes. Se está incrementando mucho el desempleo, más del 7%. Sé que es un problema nacional, pero también hay estados donde está creciendo el empleo. Creo que eso está provocando también que un número importante de personas se quede sin oportunidades, pero sobre todo sin ingreso para satisfacer sus necesidades básicas. Creo que tenemos que crecer, tenemos que promover al estado. El gobierno le debe de dar confianza a los ciudadanos en el ejercicio tanto de la administración pública como de los recursos. Se debe de hacer un programa inminentemente necesario en cuanto a educación pública para que los niveles, si bien la cobertura a nivel primaria y secundaria son muy altas, pues también la orientación y el fortalecimiento de la educación media y técnica, que fortalece a los países y a las regiones de cualquier país, se debe de fortalecer, se debe cuidar mucho la educación superior. Las necesidades sociales son básicas, desde luego la infraestructura y los servicios públicos, pero fundamentalmente garantizar una mayor seguridad a los ciudadanos y los empresarios también, promover para que inviertan más. Son problemas esenciales, fundamentales. Sociedad, empresariado, generación de empleos, una buena administración pública, consciente de las necesidades prioritarias para atenderlas, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista de inversión. Que la gente se sienta cercana al gobierno y sobre todo con apertura y con la decisión de hacer todos los esfuerzos por satisfacer dichas necesidades. El Partido Revolucionario Institucional a nivel nacional va ganando mucho terreno. Vemos ahora cómo pues la Cámara pues estará una mayor parte de diputados federales priistas, luego siguen los del PAN, y luego el Partido Verde se colocó como la tercera fuerza política de nuestro país. En Aguascalientes, pues sin duda dependen mucho también el PRI del candidato a elegir. Estamos viendo cómo pues varios personalidades de Aguascalientes, tanto panistas, priistas, perredistas, de Convergencia y de todos los partidos políticos, están diciendo yo voy a buscar la gubernatura. En el caso del Partido Revolucionario Institucional, los ánimos en algunas de las ocasiones se han calentado. El Partido Revolucionario Institucional creo que aprendió que la unión hace la fuerza, y el Partido Revolucionario Institucional tiene un momento importante en Aguascalientes. ¿Cómo será la contienda con los otros aspirantes a la gubernatura, licenciado? Bueno, pues sería difícil adivinar, pero yo creo que la dirigencia del partido a nivel local y a nivel nacional deben de ser mucho, muy cuidadosos en la selección interna, los mismos militantes, y si se abre al voto de los ciudadanos, pues también se está analizando todos esos temas, y pues a finales del mes de octubre seguramente tendremos el método, y a fines de año o principios de año tendremos la selección interna del candidato. Yo creo que lo más importante es que se fijen las reglas, que se respeten esas reglas adecuadas para que el proceso interno sea limpio, transparente, y la sociedad, los militantes y el mismo partido, su consejo político, ampliado o simple, escojan a la mejor opción y a la mejor alternativa, tanto para que sea competitivo como para que pueda ser un muy buen gobierno que merece Aguascalientes este momento. Si el PRI lo elige como candidato a gobernador, ¿cuál va a ser la estrategia en la campaña política? Porque ahora vemos golpeteos, aunque la reforma electoral dice una cosa, pues vemos que buscan otra manera para señalar las cosas malas o las cosas bien hechas también por parte de los mismos candidatos. En este caso, las contiendas electorales ya entre, si usted lo eligen como candidato a gobernador del PRI, con panistas, priistas, ¿cómo se va a realizar esta dinámica? ¿Habrá golpeteo? ¿Será una campaña bien pensada y pues se puede decir hasta mediática? ¿Será una campaña de inteligencia? Porque creo que no gana el que más golpea, sino gana el más limpio de toda la contienda también. Llámese en votos o no, pero gana confianza de los ciudadanos. Yo creo que la gente está cansada de descalificaciones, está cansada de golpeteos estériles, y lo que quiere es propuesta, lo que quiere es una oferta política que solucione muchos de los problemas que están presentes en Aguascalientes, naturales algunos de ellos, y de otra manera, y otros pues que son necesarios resolver de manera inmediata, y otros de manera a mediano y a largo plazo durante la propia administración. Yo creo que debe de ser una contienda competida, desde luego, pero respetuosa, de cara a la misma sociedad y con la participación de la sociedad, convocando a los ciudadanos a su participación, a sus cuestionamientos, y sobre todo los candidatos, en el caso particular, escuchar esas demandas sentidas, diagnosticarlas, y a partir de ello generar una oferta política basada en las necesidades de nuestro estado, tanto de infraestructura, de seguridad, de procuración de justicia, pero también aquellas de carácter social y de carácter de inversión, invitando desde luego a toda la comunidad para generar esos empleos pendientes, para promover la inversión y para gobernar apegado a la ley. Voy a leer los mensajes de texto. Dice el Radio Escucha con terminación 2502, dice: licenciado Fernando, usted es el único que puede salvarnos aquí en Aguascalientes. El Radio Escucha con terminación 7099, la verdad, es la mejor opción. Aguascalientes requiere gente sensata como Fernando Gómez Esparza. Atentamente, José Pedrosa. El Radio Escucha con terminación 7007, saludos al licenciado Gómez. Si se le da la oportunidad para la gubernatura, que luche por darle difusión a su gremio, porque de verdad le den un buen crecimiento económico, es lo que señalan en el centro de mensajes. Vía teléfono, que si llegara a ganar como gobernador, que si puede ayudar para que se aumente el sueldo al empleado en general. A ver si es lo que están señalando los mismos ciudadanos. La doctora Patricia Rico dice que es la única opción que tiene Aguascalientes por su entrega y honestidad. Además, el licenciado Fidel Solorio dice: agradece el trabajo que hizo por Aguascalientes y la honestidad que tiene, y cuenta con su apoyo. Bueno, pues ya creo que con esto nos damos cuenta también la percepción que tiene la ciudadanía. Creo que muchas es bastante gracias. Favorable lo que opinan los mismos ciudadanos del trabajo de Fernando Gómez como alcalde, como senador, como diputado, y bueno, pues ahora como militante de el PRI, que tiene una aspiración política para la gubernatura. ¿Qué tiene Fernando Gómez que los demás candidatos no tengan? Sabemos que hay muchas virtudes, hay muchas cualidades, hay muchos defectos, y que los defectos salen por sí solos. Eso sí, a muchos políticos no les gusta decir: yo he hecho, yo soy, y yo por eso soy la mejor opción. Pero sinceramente, ¿por qué Fernando Gómez sí a la gubernatura? Porque yo me considero un ciudadano más. Yo me considero una persona que, si llega al gobierno, no voy a hacer diferencias. Yo creo que los ciudadanos no deben de ver a un gobierno diferente y distante a ellos, sino un gobernante emanado de la sociedad que siente y vive los problemas como ellos y por lo tanto tiene el deseo y la mentalidad y la organización y la voluntad política de resolverlos. Con una premisa fundamental, adelante los intereses sociales, no los intereses personales de los gobernantes ni de los equipos de trabajo. Y lo más importante, ahora le toca al mismo Partido Revolucionario Institucional buscar al mejor candidato. Así hay es. Muchas opciones. Fernando Gómez Esparza, creo que es una persona preparada. Será una contienda difícil a lo interno, también hay que reconocerlo. Yo creo que muchos tienen aspiraciones, pero igual pocos tienen la posibilidad de llegar a ser elegidos por el mismo Partido Revolucionario Institucional. Yo tengo muchas esperanzas y estoy trabajando para ellos, tanto de cerca con mi partido, de cerca con la ciudadanía, y por supuesto me quiero comprometer con ella para ser un gobernador que lleve hacia adelante Aguascalientes y que las cosas funcionen mejor. No se va a echar para atrás Fernando Gómez. Claro que no, voy hacia adelante. Ya lo dijo, porque luego después nos dicen que van a buscar y luego siempre dicen que se arrepienten. Fernando Gómez asegura estar en el proceso interno del Partido Revolucionario Institucional y ahora también le tocará a los militantes del PRI buscar aquel rostro que se necesita en Aguascalientes, aquel perfil que se necesita en el Estado y aquella persona que cuente con los principios precisamente del tricolor. Unas personas honestas y personas que sin duda puedan aportar algo a la entidad. Es un momento importante para el PRI y se tiene que aprovechar con el mejor candidato. Claro que sí, Claudia, me da muchísimo gusto que me entrevistes, eres toda una profesional. Y lo seguiré entrevistando. Muchas gracias. Para que nos siga preparando noticias y lo más importante ahora es que empieza aquella carrera y desde ahorita los ciudadanos pueden estar evaluando cuál es, en este caso, la historia de Fernando Gómez en Aguascalientes. Y simplemente es una persona que se queda aquí, que sigue viviendo aquí, que su familia también vive aquí, y que ama el Estado, y no son de aquellos que llegan a un puesto de elección popular, ganan lo que quieren, y se retiran y se van de Aguascalientes siendo millonarios. No, al contrario, estamos para trabajar y para servir a Aguascalientes desde cualquier espacio y lugar, en este caso particular el interés es llegar a la gubernatura para servirlo desde ahí. Ya finalmente, licenciado, el reescucha con terminación 6697, porque si no lo leo también me regañan, dice, creo firmemente en ti, Fernando, en el centro de mensajes, y bueno, pues ahí está lo que opinan los mismos habitantes de la entidad con respecto al trabajo y a la persona de Fernando Gómez Esparza. Licenciado, le agradezco mucho, que tenga excelente mañana, buenos días. Claudia, muchísimas gracias a tu programa de interés, al Grupo SER, y muy agradecido por tu entrevista. Y quédense al pendiente porque empieza esta carrera. Claro, empieza la carrera que nunca ha terminado, la de Fernando Gómez, y seguiremos y la seguiremos muy puntual de cada una de las acciones que se realizan, y bueno, pues al igual que de a todos aquellos aspirantes a la gubernatura, pero hay que ser realistas, hay muchos que podrán llegar y hay otros que se quedarán con la aspiración. Le agradezco mucho, licenciado, que tenga excelente mañana. El agradecido soy yo y muy amable, muchas gracias. 8 de la mañana con 37 minutos, participen de interés los teléfonos 914-62.